Hoy puedes llevarte unas entradas para el espectáculo Todos a bailar si nos cantas algunas canciones. Tenemos 10 entradas. A ver el primer concursante. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Javier. Javier, ¿desde dónde llamas? Desde Madrid. ¿Y a ti te gusta bailar? Mucho. Mi mujer y yo vamos a una escuela de tango. Vaya, un baile de pareja difícil. Nos vas a cantar un tango entonces, ¿no? A ver si conocéis esta. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. ¡Bravo, bravo! Uno de los tangos de Carlos Gardel más famosos. Bueno, Javier, eres el primer concursante que se lleva 2 entradas. ¡Pásalo muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Nos llama otro oyente. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Soy Alicia, de Alcalá de Henares. Buenos días, Alicia. Pareces muy jovencita. ¿Tú qué nos vas a cantar? Bueno, cantar no sé muy bien, pero me gusta mucho bailar rumba, flamenquito. Me ha gustado siempre la que cantaba Manzanita. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, verde, que yo te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero, verde. ¡Qué bonita canción! Verde que te quiero, verde. ¿Sabes de qué famoso poeta es la letra de esa canción? Sí, claro, de Federico García Lorca. ¿Qué hacemos, compañeros? ¿Le regalamos las entradas? Por favor, es que canto fatal. ¡Claro que sí, Alicia! 2 entraditas para ti. ¿Con quién vas a ir? Con una amiga. Bueno, pasadlo muy bien y a bailar mucha rumba. A ver, otra llamada. ¿Con quién hablo? Hola, soy Julián, del barrio del Pilar. Buenos días, Julián. ¿Tú bailas? Bueno, soy bastante torpe bailando. En las bodas y en fiestas, la verdad es que bailar en pareja, solo sé bailar el paso doble. Y cantar. A ver, cántanos algún paso doble. Pues me sé el más famoso. Quiso Dios con su poder fundir 4 rayitos de sol y hacer con ellos una mujer. Y al cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor en el rosal. ¡Ole, ole! Muy bien, Julián. Eres todo un profesional. 2 entradas para ti. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Es muy divertido. Gracias, Julián. Bueno, bueno, bueno. El teléfono no para de sonar. ¿Con quién hablo? Hola, soy Malena. ¿De dónde eres, Malena? Soy cubana, pero vivo en Madrid. Bueno, y a ti te gustará la salsa, ¿no? Me encanta la salsa. Todos los fines de semana voy a bailar. La que más me gusta es esa de Celia Cruz, que se llama Azúcar Negra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. ¡Ay, Malena! ¡Qué ritmo! Es que es una música para bailar. 2 entradas para ti. Gracias. La última llamada. Hola, ¿quién eres? Hola, soy José Luis. A ver, José Luis, ¿y cuál es el ritmo que te hace bailar a ti? Bueno, a mí lo que me gusta es cantar rancheras. ¿Y qué nos vas a cantar? Pues esa tan famosa que dice... Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. ¡Bravo, José Luis! ¡Bravo! Las 2 últimas entradas para ti.